Al igual que en toda la Biblia, Pedro deja bien sentado que el centro de sus escritos es Jesús y que también el centro de la vida del cristiano debería ser Jesús. Por eso es que él da mucho énfasis en la vida, en su sufrimiento, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Amigo, la pregunta central para el tema del día de hoy es, ¿qué piensas tú de todo esto? ¿Es algo real? ¿Es algo vivo? ¿Es algo que te llena de esperanza o solamente es una historia más para ti? Esto es Código Abierto, que inicia así. Código Abierto está una vez más en el aire, amigos. Bienvenidos a este programa especial para ti. Queremos enviar un saludo afectuoso a todos nuestros jóvenes en toda Sudamérica que son parte de nuestro programa y que su presencia hace importante el desarrollo de la lección cada semana juntamente con ustedes. Queremos enviar un saludo cariñoso desde Argentina, Chile, hasta Ecuador, pasando por Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Perú, a todos nuestros jóvenes que sintonizan nuestro programa cada semana. Ya estamos en la lección número 8, el título Jesús en los escritos de Pedro. Y para eso tenemos invitados especiales, que a continuación te los voy a presentar. Tenemos aquí a alguien, amigo Ryan, bienvenido a Código Abierto. Gracias, para mí es un placer estar aquí compartiendo del lindo mensaje de Pedro y traer eso a todos los jóvenes. Un saludo especial al Ministerio de la AMM, aquí de Cochabamba, y a todos los chicos de la comunidad Adventistas Universitarios. Muy bien, para los que no saben, ¿qué es AMM? AMM es casi como un trabalengua, ¿no? Adventist Motorcycle Ministry. Es un ministerio ahí de los que les encantan las motos y poder hacer lo que les gusta de la manera que Dios pide. Ese es el objetivo. Excelente. Tenemos al centro de nuestro escenario alguien que también es de la casa. Pastor David, bienvenido una vez más a Código Abierto. Gracias, saludos a los amigos. Contento de compartir aquí la lección sobre el apóstol Pedro. En realidad lo que él escribe es sobre Dios, sobre Cristo, ¿verdad? Buenísimo, Pastor. Delmas, una vez más, bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar acá. Quiero mandar un saludo especial al Club de Aventureros Pasitos de Esperanza. Un saludo a todos los que están allá. Muy bien. Para aquellos que están escuchando por primera vez, ¿qué es un club de aventureros? Es un club que reúne niños entre 6 y 9 años que hacen actividades físicas, mentales y espirituales con el propósito de un crecimiento integral para ellos, ¿no? Muy bien, un programa también de la Iglesia Adventista. Así es, y algo especial, es un trabajo especial con los papás. Así que es muy gratificante este programa. Excelente. Antes de iniciar, como es de costumbre y es necesario, vamos a orar. Voy a pedirte, Ryan, por favor, que nos dirijas en oración. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad de estarmos aquí reunidos para compartir una vez más sus palabras, sus mensajes que van directo al encuentro de nuestros corazones. Bendices las personas que nos están escuchando y que ellas puedan entender la necesidad de aceptar este mensaje de cariño, de amor, de salvación. Esté con nosotros, es lo que te pido y te lo agradezco. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén. Nos vamos ahora de lleno, amigos, al marco temático de nuestra lección. Y lo que hemos estudiado hasta aquí, de la primera carta de Pedro el apóstol, ya debería haber quedado claro que, más allá del contexto y del tema que está presentando, el enfoque de Pedro está en Jesús. Jesús permea en todo lo que él escribe. Es el hilo dorado que recorre sus dos epístolas. Desde la primera línea, donde Pedro dice que es un apóstol de Jesucristo, hasta la última, donde escribe, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo, Jesús es el tema clave. Y en esta epístola, Pedro habla acerca de la muerte de Jesús como nuestro sacrificio. Habla del gran sufrimiento que experimentó Jesús y su ejemplo como modelo para nosotros hoy en día. Habla sobre la resurrección de Jesús y lo que significa para nosotros. Y mucho, ¿verdad? Además habla de Jesús no solamente como el Mesías simplemente, el Cristo ungido, sino también de Jesús como el Mesías divino. Es decir, en la primera carta de Pedro, vemos más evidencia de la naturaleza divina de Jesús. Él era Dios mismo, que vino en carne humana y vivió y murió para que nosotros pudiéramos tener la esperanza y la promesa de la vida eterna. Y uno de los temas que permea en la Biblia entera, incluso el tema por excelencia, es la obra de Dios por medio de Jesús para salvar a la humanidad. Este tema está presente también en las epístolas de Pedro. Redención se utiliza en la Biblia de varias maneras. Pedro compara la muerte de Cristo con un sacrificio animal en la Biblia hebrea. La muerte de un animal del sacrificio proveía expiación por aquel que ofrecía sacrificio. Pedro está diciendo en su epístola que Jesús murió en nuestro lugar y que su muerte nos redimió de nuestra vida antigua y de la perdición que de otro modo sería nuestra. Pero Jesús con su sacrificio nos redimió. Hay importancia particular en el sufrimiento de Jesús. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, los llevó en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, viviéramos su justicia. El pecado trae muerte. Como pecadores, merecemos morir entonces. Sin embargo, el perfecto Jesús, que no tuvo engaño en su boca, murió en nuestro lugar. En ese intercambio, tenemos el plan de salvación. Como hemos visto, la primera carta de Pedro está dirigida a aquellos que están sufriendo por causa de su fe en Jesús. Entonces, es muy apropiado que, justamente al inicio de su carta, Pedro oriente la atención de sus lectores a la esperanza que les aguarda. Como dice Pedro, la de un cristiano es una esperanza viva, precisamente porque es una esperanza que descansa sobre la resurrección de Jesús. Pero también Pedro hace el recuerdo en su carta cuando declara a Jesús como el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan ese incidente? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro sabía de esta experiencia. Había sido inspirada por el Señor para declarar que Jesús era el Mesías. Y no caben dudas de que no comprendía plenamente lo que esto significaba. No entendía quién era exactamente el Mesías, qué misión debía llevar a cabo y quizás, más importante, de qué modo debía hacer esto. Pedro, en resumen, entreteje un claro mensaje sobre Jesús en todas sus reflexiones. Jesús es el Mesías divino de la profecía del Antiguo Testamento, enviado para redimir a su pueblo de sus pecados, de una manera que para que por su vida, por la vida de Jesús, nosotros también vivamos esa vida. Él resucitó de entre los muertos para que tú y yo tengamos vida eterna. Que el Señor nos ayude en el desarrollo de esta lección. Adelante, Waldy. Después de ese marco temático, estamos listos ya para abrir la palabra de Dios y comenzar el estudio de esta semana, ¿no es cierto? Pero tal vez para nuestros amigos que están al otro lado y quisieran conocerlos un poquito más, ¿no? Vamos a ver, Ryan, ¿qué es lo que tú estás haciendo por el momento con tu vida, ¿no? Estudiando, trabajando, cuéntanos un poco. Bueno, estoy así llegando al final del curso de medicina. Estoy llevando el 9º semestre, así que son 12. Me falta un año y medio más y de aquí unos días ser médico y quizás, ¿no?, poder servir a los humanos y de una manera más especial aquí en la tierra como médico poder servir a Dios. Muy bien, tú eres brasilero. Brasilero. Muy bien, es una alegría tenerte en nuestro programa una vez más. A mí también, mi hermano, gracias por el invito. Pastor, cuéntenos un poquito, ¿cuál es el trabajo que está desarrollando ahora en su ministerio? Bueno, ahora en la responsabilidad de bienestar estudiantil en la Universidad Adventista de Bolivia, ahí con cerca de 1.600 estudiantes, otros 1.000 en el colegio secundario. Un saludo a ellos, muchos nuevos también este año, de todas partes del país y de varios otros países vecinos también, hermanos. Brasil, por ejemplo, como Ryan. Bienvenido, Ryan, también. Estamos contentos de servir al Señor. Muy bien. No, un mismo corazón, una misma fe, una familia muy grande a nivel mundial. Delmas, por favor, cuéntanos un poquito también. En estos momentos estoy trabajando de tiempo completo como mamá, 24 horas al día. Estamos en el mes de la madre. No, es verdad, es cierto. Así que en este momento, con mucho trabajo, en casa. Muy bien. En Brasil, la segunda semana de mayo, es Día de la Madre, ¿verdad? Día de la mamá. Y estamos justamente en esta semana, ya por favor. Ya hemos saludo, pero saludo a mi mamá, sino después, ¿no? Claro, castigada. Por favor. Mamá, te amo, te quiero mucho. Bien, bien, bien. Y a todas las mamás también, ¿no? Sí, a todas las mamás. Aunque yo no les conozca, pero también las amo porque sé lo trabajo que es ser madre, ¿no? Entonces, saludo a todas las madres que nos están asistiendo. Correcto. En Bolivia se festeja el Día de la Madre de aquí a unas semanas, todavía el 27, pero ya un abrazo anticipado de este código abierto a todas aquellas señoras que son una bendición, con seguridad, para la vida de nosotros, ¿no? Muy bien, vamos a comenzar el estudio de esta semana. Vamos a abrir justamente la palabra de Dios y vamos a comenzar a ver algunas cosas que son importantes, ¿no? Primera de Pedro, vamos a empezar con este pasaje bíblico. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Ryan, yo te voy a pedir que busques, por favor, Colosenses, capítulo 1, versos 13 y 14. Pastor, si lo tiene, o Delmas, lo puedes leer, por favor. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Muy bien. ¿Lo tienes? Colosenses, capítulo 1, versos 13 y 14. Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, el quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Muy bien, pastor. Esta semana inicia Pedro con un tema, ¿no?, que parece y es importante, la redención, ¿no? ¿Qué significa los versículos que hemos leído ahora, pastor? Una especial manera de presentar de parte de Pedro, ¿no?, esta reflexión, por supuesto inspirado por el mismo Espíritu Santo, ¿no?, para una comprensión cada vez más clara, cada vez más profunda, y recibir a Cristo en nuestro corazón, ¿no? Cristo el Salvador, el Redentor, Cristo el ungido, Cristo puro, ¿verdad? Aquel sacrificio que dice sin contaminación, sin mancha. ¿De qué serviría nuestra sangre, no? Nuestro sacrificio no sería útil, sumaría apenas una muerte más, un pecado más, un pecador más. En ese caso, el Señor se ofreció a sí mismo, y qué bueno que no pagó con objetos, con cosas, ya que por personas, una persona tenía que sacrificarse, y la mejor persona sería Dios mismo, alguien sin pecado, sin contaminación de la maldad que a nosotros nos rodea, ¿no?, y de la cual hemos sido librados. Muy bien. Justamente Jesús dice, es nuestro sacrificio, ¿no? Y si nosotros recordamos un poquito y nos vamos al Antiguo Testamento, Delmas, ¿cómo más o menos era lo que tenían que hacer ahí las personas para redimir sus pecados, ¿no? También había un sacrificio. Es así. Dios planeó de manera muy didáctica para que ellos pudiesen entender el sacrificio. Entonces ellos tenían que traer un corderito sin mancha y sacrificarlo para que sus pecados puedan ser perdonados. Este corderito representaba al cordero que iba a venir después, que era Cristo mismo, ¿no?, y que por su sangre nosotros pudiésemos ser limpios de nuestros pecados. Correcto, ¿no? Y justamente Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19, que ya lo hemos leído, dice así: sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿no? Imagínense ustedes, qué lindo saber de alguien que nos ama tanto, ¿no?, que vino a este mundo a morir y a derramar su sangre para que nosotros seamos redimidos, rescatados, dice la Biblia, ¿no? ¿Qué esperanza te da esto, Ryan, como joven? Tal vez algunos, ¿en serio? ¿Esto es verdad? Es que a los jóvenes es un mensaje que al mismo tiempo, la misma grandeza de la belleza del mensaje, creo que es la misma grandeza de la responsabilidad para los jóvenes predicarlo, ¿no? Como en el libro de Pedro, por ejemplo, es un libro para mí súper joven, ¿no? Ahí Pedro nos desafía a predicar de Jesús, porque desde el inicio del libro de Pedro, del primer versículo hasta el último versículo, es sobre Jesús, es sobre Jesús. O sea, es Jesús lo que une, Jesús es lo que salva, Jesús es el que vino sin defectos, sin contaminación, sin mancha, sin pecado, y es por medio de Jesús que obtengo esta salvación, este lindo mensaje, y este es el desafío que Pedro nos propone, ¿no? Para predicar eso a los demás. Es muy lindo. Excelente, pastor. ¿Algo más? Den más. Sí, a mí me emociona mucho la primera parte del versículo cuando decía, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Es decir, nosotros sin Cristo, sin su sacrificio no seríamos nada, nuestro destino sería la muerte. Y nosotros debemos ser muy conscientes de ello, muy agradecidos a Dios. Y por lo mismo debiéramos vivir una vida de total dependencia de Él. Porque gracias a Él es que tenemos esa bendita esperanza, ¿no? De verlo regresar, pero más que nada de que podemos ser salvos en Él. Correcto. Y pastor, entonces, ¿cuál es el sentido que tiene justamente Pedro aquí enseñando, queriendo hacer énfasis, ¿no? ¿Qué nos enseña sobre nuestra dependencia que deberíamos tener acerca de Dios? Es curioso que al citar a los padres, al citar a nuestros ancestros, si proyectamos ya a la aplicación a nuestro tiempo, está procurando hacernos notar, como decía Delmans, ¿no? El factor identidad. ¿Qué identidad tendríamos, ¿no? ¿Qué absurdo sería nuestro existir sin Cristo? Decía Ryan, Pedro presenta a Cristo de principio a fin. Se ha centrado en Cristo y ha iniciado con Cristo, termina con Cristo su epístola. No podríamos existir sin el Mesías, sin el ungido de Dios, y solo Él podría rescatarnos. Necesitamos depender de Cristo. Si una epístola ha necesitado depender tanto de Cristo, ¿cuánto más nosotros? Si nosotros somos el foco del amor de Cristo, nosotros somos el objetivo de su venida a esta tierra, su nacimiento, su muerte, su resurrección, su pronta venida está centrada en nosotros, está cifrado en rescatarnos, en salvarnos, en recuperar para nosotros la vida eterna, ¿verdad? Si Cristo se centró en nosotros y lo continúa haciendo al interceder ahora, pues, ¿cómo nos centraríamos nuestra vida en Él, ¿no? Dependientes de Él somos y debiéramos ser cada vez más. Muy bien, y justamente hace unas semanas el mundo cristiano, ¿no?, comenzó a ver algo y cada año recuerda la pasión de Cristo. Semana Santa. La Semana Santa. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que dice acerca de esto Pedro, pastor? Pedro en el capítulo 2 de la primera epístola, en el versículo 21, inicia una exposición hasta el versículo 25, que podríamos leer tal vez, el cual no hizo pecado ni se halló ningún engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Notan ustedes cómo está haciendo una referencia nuevamente a Isaías. Cuando se predice el sufrimiento, el padecimiento, llevó nuestras enfermedades, dice Isaías. De veras que aquí hay un detalle clave también para nuestra manera de estudiar la Biblia. No podríamos afirmar que el antiguo no esté más válido. Si Pedro mismo, en este caso, depende del antiguo, ¿no? Hace referencia directa. Solo faltaba copiar una vez más, ¿no?, el pasaje. Y lo dice, por supuesto, para nuestro bien, para la manera en que podríamos visualizar la pasión, el sufrimiento de Cristo. Pasión, en el Nuevo Testamento, en el lenguaje que se escribió, tiene que ver con sufrimiento. Pasión es sufrir. Pasión es la manera intensa en que uno realiza lo que aprecia, lo que valora, ¿no? Muy bien. Amigos, yo te invito ahora, mientras vamos a la pausa, que tú abras la palabra de Dios y busques Isaías 53. Cuando retornemos, vamos a centrarnos en el estudio de esta parte. Retornamos enseguida. Amigos de Código Abierto, Hoy te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Estudiamos el mensaje central de toda la Biblia, la proclamación ferviente del Evangelio registradas en las epístolas de Pedro. Pedro también llegó a ser uno de los líderes prominentes entre los primeros cristianos. Jesús le dijo a Pedro que apacentara sus ovejas. Interesante, ¿verdad? Estas cartas cobran un interés adicional porque estaban dirigidas a iglesias que vivían en tiempos difíciles. Algunos de los temas que veremos este trimestre son relaciones sociales, vivir para Dios, Jesús en los escritos de Pedro, profecía y escritura, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentraunaiglesia.org. Será una alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldy y Código Abierto. Estamos de retorno, amigos. Estamos en el segundo bloque de Código Abierto y nos hemos ido a la pausa haciéndote una invitación. Que vayas, que tomes la palabra de Dios, la Biblia, y abras en Isaías 53. Vamos a meditar en algunos versículos para luego conversar. ¿Alguien lo tiene? Por favor, Ryan. Lo leeremos del 3 al 7. Muy bien. ¿Ya? Isaías 53, 3 al 7. Despreciado y deshecho entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Sin embargo, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino. Pero el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja ante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué profundo realmente, ¿no? Esto es algo que realmente a todo cristiano debería impactar, la forma en cómo Cristo y Dios nos amó tanto que Cristo mismo vino a sufrir todo esto que estamos aquí, que Isaías ya estaba escribiendo hace mucho tiempo antes acerca de nuestro Salvador. Elena de White ahorita recordaba y decía que si nosotros debiésemos meditar en algún momento de la historia de Jesús, debiésemos meditar justamente en estos momentos. A veces el enemigo nos distrae con tantas cosas en nuestra cotidianidad que perdemos el foco. Pero si nosotros diariamente daríamos unos minutitos en ver cuán grande fue el sacrificio de nuestro querido Jesús por nosotros, pues nuestras actitudes, nuestro estilo de vida, todos cambiaría, ¿no? Aquí yo tengo una cita del Deseo de Todas las Gentes, que amplía un poquito lo que leía, y decía: con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no intercede más por la raza culpable. El sentido del pecado, que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre, fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. El consejo es reflexionar y valorar ese sacrificio cada día, ¿no? Nosotros cada día estamos necesitando recuperar esas escenas para valorar también el sacrificio de Cristo. Realmente Él puso pasión en buscar nuestra salvación. Exactamente, ¿no? Porque sabemos, según Romanos, que la paga del pecado es la muerte. Muerte. Y nosotros merecíamos y merecemos eso, ¿no? Pero aquí podemos ver el amor infinito de Dios, ¿no? Que Él vino, y esa cita es impresionante también que habla esta escritora cristiana, ¿no? Dice: Jesús estaba cargando sobre sus hombros todos los pecados, mis pecados y tus pecados, ¿no? Y obviamente, como el pecado es muerte, él en algún momento sentía esa angustia, ¿no? De que si realmente iba a resucitar, ¿no? Porque él tenía que experimentar algo que a ninguno de nosotros nos gusta, ¿no? La muerte, ¿no? Y realmente la muerte en todo el sentido de la palabra, ¿no? Es pues una realidad dura, ¿no? Irrevocable su efecto también. Y en tanto y en cuanto representa la paga del pecado, ¿no? Y ahora me surge la pregunta, por supuesto, cuidando un detalle. ¿Nosotros con qué finalidad tendríamos que reflexionar a diario en los sacrificios, en los sufrimientos, en el padecimiento de Cristo? ¿No sería apenas como un ejercicio de meditación, reflexión, tratando de sufrir un poco como Él? La finalidad es otra, ¿no? Es procurar una respuesta hacia Él y en esta experiencia de salvación, de crecimiento ahora, ¿no? Justamente, ¿no? Con lo que iniciábamos el programa, ¿no? Podemos ver la pasión de Cristo y todo lo que Él vino a hacer, su vida, su muerte, su resurrección. Pero ahí es, ¿cuál es tu respuesta frente a eso, ¿no? ¿Cómo reaccionas? O simplemente es una historia más. Qué bonito, qué lindo, pero ahí termina. ¿Será esta la actitud que deberíamos tomar, sí o no? Sería infructífera una experiencia así, ¿no? Bueno, para mí una mirada joven, por ejemplo, en el texto que hemos leído de Isaías, es algo muy lindo pensar en una parte específica que dice que Jesús no abrió la boca. Así que en ningún momento, en el sacrificio, el que sufrió Jesús, en la cruz, nada, Jesús estaba así 100% ahí. Y a veces hoy día como jóvenes reclamamos de todo, ¿no? A veces mi mamá me dice, Ryan, anda a lavar lo que has ensuciado en la cocina. Y ahí vamos reclamando, el reclamo de la vida, el reclamo de despertar temprano, el reclamo de dormir temprano. O en las dificultades, porque a mí. Sí, porque a mí, me pasa eso, ¿no? Las excusas, porque jóvenes somos expertos en esto, ¿no, pastor? Entonces, normal. Bueno, para un joven meditar en esta pequeña parte. Jesús no abrió la boca, Jesús estaba ciente de lo que tenía que hacer por nosotros. ¿Y para qué reclamamos? Si es de gracia. Está ahí su sacrificio de Cristo. Y Él nos dice, ven, solo toma. Y es lo que dice Pedro. Mira, el Jesús de Isaías es increíble. Eso es de gracia, solo tomarlo para ti. Entonces, bueno, parar para pensar y... O sea, que Dios no pretende que suframos igual. Claro, no pretende. Era precisamente para evitarnos a nosotros. A veces hacemos y Jesús dice, ¿para qué sufres? Si estamos ahí batiendo la cabeza en las mismas cosas, en los mismos errores. Y es bueno ver que Jesús no reclamó en ningún momento. Y ahora, fue por mí, por ti. Ahora una pregunta, ¿qué ocurriría si nos toca sufrir algo? Porque hay también lucha, es normal en esta vida. Estamos en un mundo de conflicto, ¿no? Justamente. De dolor, sufrimiento, muerte. Diaria tensión, diaria angustia. Uh-huh. ¿Ahí cómo responderíamos? De veras que no es sencillo. Y hay muchas personas que ahí sufren crisis, ¿no? Crisis espiritual, o llega a la existencial netamente, y necesitamos quizá recordar la expresión del propio Pedro cuando dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Qué honor, ¿no? Participar un poco, no mucho, apenas un poco, y no es ni por él, ¿verdad? Es en la lucha nuestra. También representa una especie de satisfacción, este crecimiento espiritual a través de aquello que simplemente nos moldea, ¿no? Para perfección. Yo creo que también nuestra respuesta nos debería llevar a la acción. Es una noticia tan maravillosa el hecho de saber que alguien murió, que yo no merecía nada y que sufrió tanto por mí, que dio su vida por mí. Entonces, ¿por qué quedarme con eso solo para mí? Es muy egoísta, ¿no? Si tengo una noticia tan maravillosa, cuando tengo a mi alrededor tanta gente, tantos jóvenes que deciden acabar con sus vidas porque no le encuentran sentido, o se dedican a situaciones o cosas que saben que les hace daño, pero con esa necesidad de buscar algo. Si yo tengo esta maravillosa noticia de que valgo algo, de que valgo muchísimo, valgo la sangre de Cristo, pues me debería llevar a la acción, ¿no? A hablar a otros acerca de ellos. Yo estaba aportar en la vida de los demás. Estaba recordando un libro que leí hace poquito que se llama Cadenas de un pastor chino, ya me olvidé el título, en la época de la China comunista, y él decía eso, ¿no? El Señor hizo tanto por mí, ¿cómo yo no puedo hacer aunque sea un poquito por él? Y no importa ir a la cárcel o incluso morir. De hecho, a él sí le tocó, ¿no? Y a él le tocó, él estuvo encarcelado mucho tiempo por llevar este maravilloso mensaje de decir, alguien murió por ti, tienes esperanza, puedes ser salvo. Nosotros deberíamos, esto nos debería llevar a la acción, ¿no? Correcto. Y a mí me gusta lo que enfoca el siguiente día de nuestra guía de estudio, ¿no? Porque está bien, vino Dios, se puso en tu lugar, cargó lo que tú te merecías y murió, ¿no? Perfecto. Pero Él hace algo más, ¿no? Dice la palabra de Dios que resucitó, ¿no? Amén. Resucitó. Qué difícil sería si apenas hubiese muerto, ¿no? Exactamente, ¿no? No tendría sentido nuestro cristianismo sin la resurrección. Exacto. ¿No? Entonces la pregunta, ya me están comenzando a responder, ¿no? ¿Qué significa la resurrección de Jesús para nosotros como cristianos? ¿No? Quizá podríamos leer la referencia, ¿no? El versículo 3 de Primera de Pedro, capítulo 1, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Muy bien, Elmans. Es increíble, ¿no? No tendría sentido, Pablo lo dijo en otro momento en la Biblia, no tendría sentido de ser si nosotros no creyésemos en la resurrección, porque la resurrección es la respuesta tangible a que el pecado tiene una solución, y es en Cristo. Que nosotros podemos pasar por la misma experiencia de resucitar y vivir para siempre. Es decir, es la prueba tangible de que el cristianismo sirve, de que el sacrificio del Señor Jesús tuvo un resultado y fue el que él esperaba, ¿no? De poder salvar a la humanidad de la escoria del pecado. Muy bien, justamente hay un pasaje bíblico que a mí me encanta, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 15, sí. Verso 14, ¿no? Y dice así, y si Cristo no resucitó, vana es pues entonces nuestra predicación. En vano sería, ¿no? Vana es también nuestra fe, ¿no? Este programa estaríamos haciendo en vano, ¿no? Básicamente, estaríamos aquí perdiendo el tiempo. Pero en realidad, la resurrección garantiza muchas cosas, ¿no? Y nos da una esperanza. ¿Qué opinas de todo esto, Ryan? Yo creo que la resurrección de Cristo es para consumar lo que dice la palabra, ¿no? Para hacer completo todo lo que es el plan tan maravilloso, tan inteligente, tan Amén. Calculado de Dios por nosotros. Entonces, para mí, este sacrificio y la resurrección representa eso, ¿no? Como el cuando estamos de cumple hay la torta ahí y siempre la belleza de la última cereja de la torta. Creo que para mí es eso, es la resurrección de Cristo, es probar y finalizar la maravilla del sacrificio, del acto de Jesús estar ahí por nosotros. Exactamente, y a mí me gusta cómo Pedro enfoca esto, ¿no? Porque él no solamente habla de cosas que le han sido contadas, sino que él mismo tuvo la oportunidad de ver, apreciar y experimentar. Entonces, con esa seguridad es que escribe una carta. Y como tú decías, es bien juvenil la carta, ¿no? Es como para los jóvenes. Yo quisiera en este momento hablarles un poco a los jóvenes que están al otro lado, ¿no? Como tú decías, Delmas, hay muchos problemas, dolor, sufrimiento, y en algún momento inclusive podemos llegar a pensar, ¿no?, en quitarnos la vida, ¿no? Como que ya no hay solución para esto. Pero Dios en su palabra, y Pedro nos aclara, dice, hasta la muerte para un cristiano tiene solución, siempre y cuando nosotros tengamos una esperanza, ¿no? Qué lindo pensar de esa manera. ¿Algún mensaje especial para los jóvenes, tal vez Delman, que están con ese problema, alguna situación difícil, que necesitan ánimo? ¿Qué les dirías? Bueno, yo pienso que en este mundo en el que todos quieren alargar su vida, ¿no? Parece que es una necesidad innata del ser humano. Experimentos científicos y todo para ver si podemos vivir más. Nosotros en la Biblia tenemos la respuesta a todo ello y tenemos a alguien que nos amó tanto, que no importa lo que seamos o lo que hayamos sido, lo que hayamos hecho, dónde hayamos estado, Él está dispuesto a perdonarnos si nosotros aceptamos ese sacrificio tan maravilloso. Él nos amó tanto que es increíble todo lo que tuvo que pasar por nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo no ir hacia Él? Él puede cambiar, transformar nuestra vida, darnos un rumbo, un sentido, un propósito. Muy bien. Amigos, la muerte es algo real, que probablemente vamos a experimentar tú y yo, que ya has vivido probablemente con amigos y familiares. Es algo real, pero también tienes que tener la conciencia de que Cristo mismo experimentó esto por amor a ti y a mí. Ve lo que dice la escritora cristiana. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida oculta está oculta con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, nuestra vida, se manifestare, entonces nosotros también seréis manifestados en Él en gloria. En su segunda venida, dice, todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. Amén. Enseguida retornamos con más. El estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Pídelos en la iglesia adventista más cercana a tu casa o entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org o en www.estudialabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Estamos de vuelta, amigos. Estamos en nuestro último bloque ya de nuestro programa del día de hoy. Estamos en Código Abierto y estamos estudiando a Jesús, ¿no?, en los escritos de Pedro. Tenemos todavía un tema por analizar, ¿no? Jesús como el Mesías presenta ahí y como el Mesías divino, ¿no? Pero ¿qué significaban estos términos y cuál era la connotación en la cual se desarrollaba en aquel entonces, pastor? Importante el énfasis que hace al final Pedro, ¿no? Para recordar que Cristo no es un Mesías X por ahí, ¿no? Un héroe que hizo una obra muy especial, que merece un monumento, ¿verdad? No es limitado a esto. Pedro procura recordarnos a todos que se trata de alguien con una obra trascendente, alguien que trasciende a la historia, ¿verdad?, al tiempo, y lo presenta como el Mesías divino realmente. Hay que mirar a Cristo como el Mesías Dios. Muy bien, Delmas. Estaba pensando en las sagas de películas que últimamente hay tantas, ¿no?, acerca de superhéroes y que vienen del espacio y demás. Y recuerdo una imagen que vi en mi Facebook que decía, estaban ahí todos ellos y en el centro estaba Jesús y decía, Él es el verdadero superhéroe que nos puede salvar. Que los asombraba a los supuestos héroes. Exacto. Entonces, a veces nosotros como jóvenes necesitamos un ejemplo a seguir, alguien que pueda salvarme, rescatarme. Conocemos con muchos jóvenes que son fanáticos de las tiras cómicas, ¿no? Donde se ven tantos superhéroes. Sin embargo, si de algún superhéroe podemos hablar que es invencible, que es todopoderoso, es Cristo mismo. Y que no usó ninguna magia, sino que murió por nosotros, algo que nadie más lo hizo. Y lo que es mejor, ¿no? Nos puede librar de todo lo que podamos pasar. Entonces, ¿cómo no agarrarnos de este superhéroe? Un ser divino que estuvo dispuesto a humillarse por nosotros. Muy bien. Vamos a abrir un pasaje bíblico, Ryan. Mateo capítulo 16, versos 16 y 17. ¿No? Ahí vamos a ver algo ahí de este personaje, justamente. Interesante, ¿no?, escena ahí, ¿no? Pedro. Ahí. El propio Pedro. Exactamente. Mateo 16, versos 16 y 17. Dice lo siguiente. Respondió Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Muy bien, es interesante, ¿no? en la característica que tenía de Pedro, ¿no? Un hombre que estaba listo a responder cualquier cosa, cuando Jesús les pregunta, hablar primero, ¿no? ¿Qué crees? ¿Quién soy yo para ti? Y él salta y dice, tú eres el Cristo, ¿no? El Hijo del Dios viviente. Y Dios le responde amorosamente, ¿no? Bienaventurado eres, porque realmente aquí nadie te ha dicho, sino ha nacido algo de ti, ¿no? Pero realmente Pedro sabía lo que estaba diciendo, pastor. Cristo le aseguró que fue una expresión ayudada, ¿verdad?, por Dios mismo. No hay en nosotros de manera natural la posibilidad ni siquiera de necesitar la salvación, comprender la salvación, comprender a Dios. Hasta en ello necesitamos la ayuda del ser divino. Y qué bueno que Pedro, habiendo experimentado aquella pregunta tan didáctica de Cristo, desafiante también, por supuesto, que alcanza hasta a nuestra necesidad, ¿no? Preguntarnos, ¿nosotros qué pensamos? ¿Quién es Cristo? ¿Qué obra hizo Él, no? Ahora dedica a Pedro esta epístola en desglosar, explicar, procurar hacernos reflexionar en la persona de Cristo. Correcto. Vamos a ver un pasaje bíblico más. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1. Y si alguien también me puede ayudar con Juan 1:1. ¿Está bien? Con estos dos pasajes vamos a ver que es algo más que tal vez los hombres en aquel momento pensaban de quién era Jesús, ¿no? Pastor. Segunda de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Muy bien. ¿Y Juan 1:1? Yo tengo acá. Muy bien. Dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Muy bien. Es interesante. Este texto es muy importante, ¿no? No debemos de perder de vista quién es quien nos salvó. Y era Dios mismo, un ser superior a nosotros. No podemos ni entender el tamaño de Dios ni su amor. Y ese Dios vino a la tierra por nosotros. Tenemos que tener bien claro eso, ¿no? No, como decía Pedro en el inicio, no costó oro o plata, fue la sangre de Dios mismo por nosotros. Correcto. Es posible que en tanto y en cuanto se le denomine ungido, de la apariencia de un ser igual que nosotros y que fue tomado uno por allí elegido para ungirle, para colocarle poderes, para confiarle una obra especial. Obvio que el significado es semejante a estas expresiones, pero Pedro nos recuerda, se trata de Dios mismo, que vino a semejanza nuestra, ¿verdad? Entonces es ungido a semejanza nuestra, pero su origen es realmente el cielo, es la eternidad, es Dios que vino a salvarnos. Muy bien, ¿qué opina Rey? Bueno, es interesante como hecho recuerdo. Hoy día hay muchas películas, ¿no? Muchos seriados que podemos ver. Lo interesante es que casi todos vemos los superhéroes, ¿no? Los mesías de la tierra, podemos así llamar. Necesitan siempre de cosas, de dinero, fortunas, de ropas, no sé, especiales, capas. Están ahí con una color específica. Pero al contrario del Mesías divino, quien hemos leído aquí en la Biblia, es increíble porque Jesús solo vino de una manera muy simple, mostrando toda su humildad. Y desde el inicio, lo único que superhéroe que resucitó fue Jesús, ¿no? Porque en cualquier Amén. Película todos han muerto, todos tienen sus dificultades, pero Jesús es el único, y el único real y concreto que tenemos la seguridad que fue concretizado por su sacrificio, que venció la muerte. Correcto, ¿no? Entonces Amén. Sí es increíble pensar así. Así es. ¿Qué dice algo? La lección. El término ungido, dice, la palabra es una palabra hebrea, ¿no? Que se refiere a la figura de un libertador, ¿no? Para los judíos. Que ellos esperaban a alguien que viniera de Dios para inaugurar, dice, un nuevo pueblo en la tierra. Un caudillo militar. Exactamente, ¿no? Pero esto va más allá, ¿no? Y Pedro justamente se encarga de decir y aclarar esto, ¿no? Es verdad, es un ungido de Dios, pero también es un Mesías, es el Cristo, es el mismo Hijo de Dios, es Dios mismo que vino a morir para salvarnos a ti y a mí. A la humanidad, ¿no? No apenas de alcance nacional o racial, como de algún modo el pueblo de Israel lo estuvo asumiendo un tiempo, ¿no? Correcto. Eso muestra cómo el pensamiento humano es pequeño, ¿no? Porque el pueblo en aquella época, ¿qué esperaba? Que Jesús viniera a sacar una espada y matar a todos los que estaban haciendo esclavo el pueblo de Dios, ¿no? Para muchos es lo que esperaban, pero eso solo muestra de cómo Dios es maravilloso y sus planes van mucho más allá de lo que de la nuestra cabeza, ¿no? Es increíble. Exactamente. Ya estamos llegando al final de nuestro programa, así que voy a pedirte, Delmas, ¿qué es lo que más te gustó de esta lección que hemos estudiado? ¿Con cuál te quedarías con ese pensamiento? Me emociona mucho cada vez que pienso en la grandiosidad de Dios, en mi pequeñez como ser humano y en su amor tan grande de morir por nosotros. Yo pienso que eso es lo más maravilloso. El sacrificio de Cristo que lo hizo por mí, que soy pecadora y que no merezco nada, ¿no? Muy bien, pastor, hemos llegado al final. Y en este poco tiempo que nos queda del programa necesitamos que usted haga un llamado especial, un mensaje para los jóvenes que nos están viendo al otro lado de la pantalla, tal vez en el internet. El texto del capítulo 2, versículo 24. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muriendo a los pecados, vivamos para la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Hay una aplicación en esta expresión de Pedro para todos, ¿no? Está personalizando el sacrificio de Cristo, la pasión de Cristo, la resurrección de Cristo, todo a nuestro favor y a favor de que no suframos las consecuencias eternas del pecado, sino que disfrutemos los beneficios eternos de su salvación. Recuerdo a un joven Joel que en una ocasión me había llamado para anunciarme que estaba suicidándose en ese momento, y bueno, fue una situación intensa, tensa. Les recordé el valor que representa él para Dios, al punto que Dios mismo en una ocasión vino a morir en esta tierra en su lugar. Él desistió de aquella decisión, y un tiempo después, cuando estuve predicando en una iglesia, recibí una llamada nuevamente de él, y en medio de la predicación, por la posibilidad de que se trate de una situación muy complicada, contesté el teléfono delante de los hermanos en esa iglesia y me decía a Joel: pastor, le llamo en este momento porque estoy bautizándome. Estoy entregando mi vida a Jesús para siempre. Que nuestra vida diariamente represente una entrega a Cristo, disfrutar en respuesta a su gran amor en la cruz, porque Él desea hoy mismo que gocemos la eternidad con Él. Es lo más precioso del vivir, el primer suspiro hasta el final. Es un corazón manteniendo la fe, es el alma al volver. Le pides a Dios más fe para ver. Mantienes la fe en lugar de rendir en la soledad. Él será quien te sostendrá. Esto es amor. Cuando das hasta que no puedes más, pero anhelas dar lo mejor de ti. Esto es. A confiar. a ti. Después de haber tenido esa parte tan bonita en nuestro programa, una parte musical, ahora es un momento también especial, porque vamos a conversar con Dios. Y es la oportunidad que tú tienes de entregar tu vida a Dios, abrirle tu corazón y decirle que yo no puedo caminar en esta vida si no me sostengo de tu mano. Vamos a orar. Por favor, pastor, diríjanos en oración. Amado Dios, eterno Padre, gracias por tu palabra, gracias por la provisión de tu Hijo, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien ocupó nuestro lugar, sufrió lo que merecíamos sufrir y pagó nuestros pecados para que gozásemos el beneficio de tu salvación para la vida eterna. Te suplicamos que nos ayudes por tu Espíritu Santo a necesitarte cada día más y a responderte cada día mejor. Queremos gozar de tu salvación. Te lo agradecemos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la lección número 8, Jesús en los escritos de Pedro. Delmas, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y ser parte de Código Abierto. Siempre es un placer venir aquí a compartir la palabra de Dios. Te esperamos pronto nuevamente. Gracias. Pastor, como siempre, un privilegio tenerlo en Código Abierto. Gracias también, que el Señor nos bendiga en este crecimiento. Muy bien, hermano Ryan, Dios te bendiga mucho. Gracias, es un privilegio para mí también estar cada vez más aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Amigos, ustedes, gracias por ser parte de Código Abierto. De esta manera terminamos nuestro programa el día de hoy. Esto fue Código Abierto.